Hola, buenas tardes. Esto es un programa más de Castig. Yo soy vuestro anfitrión, o algo parecido, a la persona que os habla, Narik, y estoy hablando desde Coslada. Coslada, que es mi base de operaciones por el momento. Estoy encaminándome hacia el pueblo adyacente, hacia San Fernando, dando un paseo en este día, esta tarde de Día del Libro. Pasando por calles con nombres pintorescos como la calle de la Charca, que seguramente ayer, que llovió mucho, se inundó un poco. Ahora no está lloviendo, el cielo está bastante gris, tal vez sea por eso que no parece haber mucha gente en la calle, o puesto que nos conocemos, tal vez sea porque hay algún partido de fútbol. Ya sabéis cómo suelen funcionar las cosas, no sé, o a lo mejor la gente sencillamente se echa unas siestas realmente largas. Hoy, como es el día del libro, he salido a dar un micro paseo con mi libro, con Jinko, de Terry Pratchett, que es un libro, una novela del mundo de Discworld, ambientada en ese mundo, y que empecé a leer hace ahora cosa de tres semanas, a lo mejor incluso un mes, porque entre unas cosas y otras, entre los podcasts, que los viajes son en autobús para llegar al trabajo son más o menos cortos y demás, y ya no tengo mucho tiempo para leer, no sé. Como hoy es 23 de abril y mañana 24 de abril de 2006 comienza el proyecto 2M1N, dos meses, una novela, proyecto que al parecer veo ya, en el que voy a estar involucrado solo yo al parecer, y era el día del libro. He estado pensando en las cosas que hago y las cosas que no hago, en, por ejemplo, lo de la lectura, y me he dado cuenta de que, además de ser una cosa de gusto, ¿no?, también es una cuestión de oportunidad. A veces no existe la oportunidad de leer, de disponer de una hora, dos horas de tiempo, bien sea porque uno trabaja más tiempo del que debería y más tiempo del que le gustaría, o por lo menos en unos horarios que no siempre son los mejores. Por ejemplo, yo suelo salir a las 6:30 de trabajar y considero que salgo pronto, y me despierto a eso de las 8. Es imposible que llegue a mi casa antes de las 7:30, y entre unas cosas y otras, pues eso, quedan hasta las 12, hasta la medianoche, quedan apenas 4 horas y media de tiempo de consciencia, entre las que hay que cenar y hay que hacer alguna otra cosa, como organizarse un poquillo, cenar, no sé, las cosas que hace la gente normalmente, dar un paseo, ver a algún amigo, salir con la novia, ir a un café a tomar algo, eso cuando se puede hacer eso y no hay alguna otra cosa que lo impide, no sé. Yo sé, soy consciente de que cuando estaba en la facultad, en lo que otros llaman la escuela, para mí siempre fue la facultad, leía mucho más, tal vez incluso hablaba bastante mejor que ahora, o con más soltura, tal vez porque hablara más fuera solo, no sé, o paseando durante tardes y noches interminables con amigos, tanto que en algún momento fuimos conocidos, o nos gustaba pensar que podíamos ser conocidos como los andarines de Coslada. Mira, ahí va el andarín más que caminante, no sé, tiene un, suena de una forma distinta. En fin, decía, voy a pensar, ya recuerdo, decía que lo que hace que una cosa que soy consciente que pasa es que ahora tengo menos tiempo. Antes tenía como 1 hora y media entre metros y trenes, o autobuses y trenes, o autobuses y metros, siempre, eso ya lo he dicho, creo, metros y autobuses, da igual, distintos tipos de sistema de circulación, lo que los ingleses llaman, o por lo menos los norteamericanos son los de toda América, norteamericanos son los del norte, lo que ellos llaman commute, que es donde mucha gente escucha podcast y demás. Y antes tenía bastante tiempo para eso, sobre todo al volver. Y ahora no. No sé, también es cierto que antes estaba bastante más tiempo solo y, aunque suene un poco extraño o mal decirlo, disfrutaba de mi compañía, disfrutaba de mí mismo como un enano. No, en serio, leía bastante porque me gustaba y porque podía. Ahora me sigue gustando, pero ya no sé si puedo tanto, tengo menos tiempo y eso es verdad. No sé, también incluso antes iba, era una cuestión de rachas. Recuerdo épocas en las que solo me dedicaba a escuchar música de forma compulsiva, cosa que ahora ya no hago y que tal vez echo un poco de menos porque era bastante enjoyable, bastante disfrutable, me encantaba. Y hace unos cuantos meses que no hago eso. No lo hago porque estoy viendo series de televisión, que era algo que antes no hacía, entonces es una cosa por otra. No sé, supongo que habría que llegar a un compromiso y que a lo mejor la mejor forma de hacer las cosas no es adoptando esta especie de planteamiento kamikaze y casi monoteísta, diría, si leer fuera una religión, que en algún momento casi lo fue, pero bueno, eso es otra historia. Eso sí, variará mi mezclará las cosas que hago en lugar de hacer solo una de las... de todas las cosas que puedo hacer. No sé, es... uno es como es y hace las cosas que hace como puede. En cualquier caso, lo importante es que mañana, de hecho esta misma noche, comenzará el proyecto 2M1N. 2 meses, una novela. Más o menos tengo que escribir unas 4 páginas por día para acabar a tiempo, porque es un Moleskine grande, con líneas, para los que les interese, que en este caso compré... no, este lo compré en Madrid. No es ni de Noruega, donde había, ni de Roma, donde también compré en su momento. Es un Moleskine de Madrid, madrileño, castizo, vamos. No es de Chamberí, pero... y la idea es que ese tipo de Moleskine tiene 240 páginas. Como tiene 240 páginas, te eché las cuentas, pues más o menos eso, 4 páginas por día. Que será lo que se pueda. No sé, en el fondo la idea es ponerse a escribir, hacerlo de una vez e intentar coger algo de momento. Aunque sea muy agotador porque eso no existe todo el tiempo del mundo. De todas formas, como la próxima semana... esta semana que empieza, la semana de que empieza por 24 de abril, la semana del puente, la semana anterior al puente de mayo, hay 2 días de vacaciones, pues voy a entrar en el semi-retiro del escritor, semi-retiro porque voy acompañado de mi novia, y voy a ver qué es lo que se puede hacer. No... ay, Dios mío, no tendría que hacer estas cosas, no tendría que quedarme completamente callado porque es bastante absurdo y molesto. Pero yo no puedo hacer como Match, que hace ruidos mientras, tendría que estar diciendo algo. Bueno, da igual, sigo, a ver cómo voy a parar. Y eso, iba a parar porque sí, porque no tenía sentido seguir hablando sin más. Voy a intentar no perderme. A ver, Narik, concéntrate. Vale, decía que eso, voy a intentar a ver si puedo avanzar todo lo que sea. No prometo nada, la idea no es que vaya a haber calidad. No creo que vaya a haber argumento, de momento no hay uno. Entonces es difícil. Tuve una fugaz idea un día de carrera al volver. Hacía un poco de viento, como hoy, era un poco más de noche. Había un poco más de oscuridad. Y estaba un poco más cansado, pero... me sentía más pletórico de fuerzas. Entonces tal vez eso tuvo algo que ver con lo que se me ocurrió, que no voy a contar porque no importa. No lo sé. La idea es, pues eso, escribir lo que salga. Conseguir escribir unas... a mí más de 20 páginas me parecen ya algo maravilloso, porque jamás lo he hecho. Una vez escribí una obra de teatro que ganó un premio compartido, pero un premio, lo que quiere decir que a alguien le gustó, y esa obra de teatro la escribí en 2 días. Fueron apenas 4 horas, era una obra de teatro corta, y el teatro tiene esa capacidad de permitirte contar mucho con pocas palabras, porque la gente tiene que actuar, ¿no? Entonces se supone que una obra de 10 minutos que vendría a durar, pues él en 10 minutos. Entonces son muy pocas hojas. No sé. Siempre quise escribir, siempre había querido escribir, o por lo menos a partir de cierta época pensé que ese era mi destino, o lo que tenía que hacer, o lo que más me gustaría hacer, o una mezcla de todas esas cosas, un deseo y un... Era una mezcla de deseo y de suposición de destino, o de futuro, o una premonición, pero es una premonición que no se ha llegado a cumplir, y es una pena, la verdad. O a mí me parece una pena, porque sí me hubiera gustado. ¿Qué es lo bueno? Que ahora no tengo que pensar, ¡jo, qué mal, tendría que haber escrito! No, ahora lo que puedo hacer es hacerlo. Hay momentos en los que quejarse o lamentarse está muy bien, pero también hay que saber, creo yo, superar todas esas cosas. No lo sé, no lo sé. Ya... En fin, es un salto sin paracaídas o con paracaídas, porque puedo parar cuando quiera. Pero es un salto al fin y al cabo. Y ya se verá lo que viene. Da igual. No estoy corriendo, que es una cosa que iba a hacer. Es un cambio de tema un poco brusco. La época del deporte. La hora del deporte. La hora del deporte. Con Narik. Vale, eso. Será tontería ya. No estoy corriendo, no he ido a correr, porque en parte era porque el día estaba un poco gris y no apetecía mucho, pero la verdad es que sí, me duele el, lo habéis adivinado, periosteo. Lo has adivinado, Emilio, periosteo, esa palabra que no sabías que existía, existe, periosteo. Me sigue doliendo un poquillo, poco, pero lo noto. Entonces voy a adoptar el plan alternativo, que consistía en cada vez que no vaya a correr, ir a andar. Andar un poco, andar un rato. Que es lo que estoy haciendo. Por eso estoy aquí, por eso me escucháis y escucháis aviones. Por estas calles por las que estoy andando ahora, otras veces he corrido y es bastante agradable. Es una calle llana que llega hasta un parque. Pero mi enemigo, mi viejo enemigo, o mi futuro enemigo, al que quiero vencer, me dice que es mejor que ande. Bueno, de hecho son mis enemigos, es un enemigo que se ha aliado con otro para que no pueda luchar contra él, en fin. No voy a casaros con la historia, la idea es que sí, que tengo que cuidarme un poquillo más. Y es mi intención, aunque pretendo desayunar en mis vacaciones próximas, dentro de 3 días, beans. Porque sentí una gran... un antojo. Se me antojaba comer beans. Quería comer beans, que hace tiempo que no como. Solo he comido... solo he comido. Siempre he ido a hoteles a desayunar. ¿Y qué tienen? Por ejemplo, en Noruega, que tenían en todos los sitios, en todos los hoteles a los que fui, a los que estuvimos, en los que desayuné copiosamente. Y me apetecía, ahora la verdad es que me apetecía. Tengo que intentar comprar y tengo que intentar llevarlos para allá, pero tengo que no repetir tanto. Tengo que hacerlo un día de estos, cuando pueda, comprar y llevar y disfrutar. No sé si intentaré grabar alguno de estos despropósitos cuando esté allí, cuando esté en el pueblo. No sé si me llevaré el portátil y a lo mejor intentaré programar alguna cosilla o arreglar alguna cosilla que pretendía arreglar o aumentar, más bien, de la página web, tanto de Castix como la de Dedos. O sea que son futuribles o suposiciones y cosas hipotéticas, pero bueno, lo que sí voy a intentar es llevarme esto para grabar algo, un ratillo, un poco, cuando no me aburra mucho, cuando tenga algo interesante que decir, que es lo importante. En algún momento pensé que con esto iba a grabar ideas para novelas, ideas para personajes, pero no es una cosa que esté haciendo, y no sé si para 2M1N lo haré. porque sí, no sé. No le cabe mucho sentido. Ahora había, he llegado hasta un banco, me he sentado, hace un poco de vientecillo, voy a estar un ratito y ahora me vuelvo para casa. Voy a ver si ahora mismo, así, en 2 minutos, 3 minutos, se me ocurre de una patada un argumento o un personaje o algo con lo que pueda empezar dentro de un rato. He perdido mi Pilot G2, me parece que era, no era un Pilot G2, tenía un boli Pilot que era bastante bueno, y ahora lo he perdido temporalmente. Mañana lo recuperaré y voy a empezar con otro, bolis negros, porque me gustan más. Recuerdo siempre infancias de escritura con bolis Bics azules, y si lo pienso bien, no sé por qué los bolígrafos son azules en vez de negros normalmente, cuando negro queda mucho más elegante y a mi juicio se lee mejor. Pero claro, los bolis Bic negros, por ejemplo, son bastante más untuosos, manchan bastante más. Entonces, tal vez ahí está la explicación. No lo sé, tengo que descubrirlo. Siento curiosidad. Si tú, la única persona que me escucha, o las personas que me escuchen, vosotros dos, tres oyentes, sabéis la historia de los bolis Bic, pues me la contáis. Si tenéis alguna idea para un argumento, me lo contáis, porque se puede meter entre medias de lo que se vaya a contar. No creo que haya ningún problema. Si os aburre lo que estoy contando, pues me lo contáis e intento no grabar nada más, de verdad, para no tener que aturdir la mente de nadie. O lo grabo, pero me lo quedo yo. Y poco más. Comentarios, novedades. No, comentarios. No, igual, que os podéis poner en contacto conmigo a través de casti.2.net, en las páginas de este podcast, comentarios y demás. O me podéis mandar un correo a narik@gmail.com. De acuerdo, muchachos. Pues muchachos, muchachas. De acuerdo, oyentes. Queridos oyentes. Audiencia general del mundo mundial. Pasadlo bien. Ya a lo mejor luego grabo otro. ¿Qué demonios? Sí, total, esto de hablar es muy entretenido y hay que ir soltándose. Intentando que se te escuche, Narik. Que hablas de una forma completamente incomprensible a veces. Ay. Bueno, ya no soplo más al oído. Hasta luego.